Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigas, bienvenidos a Mindalia Televisión, Mindalia Plus. Hoy nos acompaña Iris Carbonelli para ir más allá del apagón. Fue solo un corte eléctrico el apagón de España, el gran apagón de España de hace algunos días, o un mensaje cósmico detrás de todo este caos. Exploramos el simbolismo del apagón y cómo prepararnos para lo que viene desde una frecuencia más elevada. Así que abrid bien vuestra percepción porque empezamos, y para empezar saludamos ya directamente a Iris. ¿Qué tal, Iris? Bienvenida a Mindalia Televisión. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad para compartir aquí en Mindalia Televisión esta información tan importante para que tomemos en cuenta y nos preparemos. Gracias, bueno, Freddy. Pues, mi pregunta es obvia, mi primera pregunta en cuanto a que has visto tú, Iris, realmente detrás del apagón, el gran apagón de España. Por supuesto, hay muchas cosas que quiero compartir con vosotros que van a ser o son muy importantes para que tomemos en cuenta de aquí adelante. Primeramente, tiene muchísimo significado y mucho, mucho simbolismo. Desde el plano material físico hasta los planos multidimensionales. Entonces, voy a dar un significado, voy a interpretar el mensaje multidimensional que he recibido de los pleiadianos para que nosotros podamos prepararnos y podamos encontrar algunas, digamos, soluciones a los momentos que hemos vivido y que estamos viviendo actualmente, posiblemente muchas, muchas semillas estelares. Primeramente, desde el punto de vista de la tercera dimensión de la Matrix, pues el apagón significa un test, una evaluación para ver el comportamiento de la humanidad. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que pasa? Todo esto con el propósito de seguir, digamos, de alguna manera, teniendo el control sobre las mentes de los humanos. Ya en otras entrevistas he hablado y he dicho que en definitiva nosotros los humanos aquí en la Tierra, aquí en la tercera dimensión, somos un grupo de distintas civilizaciones extraterrestres que hemos reencarnado aquí en la Tierra y que tenemos al mismo tiempo diferentes vibraciones. Y como tenemos distintas vibraciones, pues a veces dentro de ellas hay esas conciencias no tan evolucionadas que en definitiva quieren tener el control de nuestros cuerpos, especialmente de nuestro cuerpo mental. Y todo esto está siendo, digamos, preparado, manipulado a través del miedo, a través de la zozobra, a través del caos que se pueda generar. Todo esto visto desde la tercera dimensión, desde la Matrix donde nosotros nos encontramos y donde nosotros vivimos. Porque en definitiva, aquí en España, pues esto ha generado realmente pues un caos en todos los aspectos a nivel social, o sea, un caos social en el que incluso se dijo que España volvió por unas horas al siglo XIX, ¿no? Donde no funcionaban los ascensores, donde las personas no tenían qué comer o qué cocinar porque todos los hornillos, al menos en las ciudades, son eléctricas, donde mucha gente se ha quedado atrapada en los ascensores, los trenes no empezaron a funcionar. Entonces, todo esto ha generado un caos, zozobra, miedo, incertidumbre en la humanidad. Y ese miedo, esa zozobra, esa incertidumbre, lógicamente que es energía. Entonces, ese tipo de energía es lo que alimenta y nutre precisamente a esas conciencias que no están tan elevadas y que siguen queriendo tener el control sobre la humanidad y sobre nuestra mente, a través de nuestra mente. Pero, ¿qué nos dicen en mensajes? Ahí vamos, que nosotros, ¿qué debemos hacer? Tenemos que darle la vuelta a todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que pasar por víctimas frente a todo lo que está ocurriendo. Por el contrario, debemos fortalecernos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, porque luego voy a compartir el otro mensaje que es más a nivel espiritual y conciencial, que tiene que ver con los 3 días de oscuridad. Tiene que ver con esto que, bueno, a lo largo de la conferencia lo voy a profundizar y lo voy a hablar. Voy a terminar esta parte que estaba hablando de la tercera dimensión de la Matrix, que en definitiva, pues muchas semillas estelares han pasado por distintos momentos y caos en ese momento. Entonces, los pleiadianos nos dicen que nosotros tenemos que prepararnos y esa preparación tiene que ser a nivel física, a nivel emocional, a nivel mental. A nivel física, ¿cómo? ¿Cómo vamos a prepararnos? Primeramente, mucha gente se ha desesperado porque ese día, porque en distintos puntos de España, pues este apagón fue, dependiendo del lugar, hasta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, 12 horas, incluso más en algunos lugares. Entonces, no tenían que comer, la gente estaba desesperada, angustiada, porque siempre tiene, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a, ¿cómo se dice esto? A dejar de comer por lo menos un día, quiere decir hacer ayunos. Nuestro cuerpo necesita ese tipo de ayunos. Segundo, nosotros tenemos que también cambiar nuestra mentalidad y nuestro enfoque de aprovechar esos momentos para realizar otras actividades que quizá en ese momento no se pueda hacer. Entonces, tenemos que prepararnos también a ese nivel. Otro aspecto importante es que nosotros también tenemos que prepararnos a caminar, a subir escaleras, a bajar y subir, y tenemos que estar en constante actividad y movimiento, porque esto ha sido realmente una prueba y un test de que cómo estamos en ese momento. Por supuesto que a muchas personas les han tocado en distintos momentos, en distintos espacios, y algunos, como a mí, por ejemplo, me tocó en mi casa, estaba en mi casa con mi familia, con mis hijos, todos sin ningún problema, sin ninguna novedad, gracias al universo y a todo lo que vamos sincronizando. Pero, sin embargo, hubo otras familias que han estado, pues, en desesperación, en angustia, porque han viajado muchas horas de viaje. Aquí en Miso Barcelona venían desde otras ciudades, desde otros pueblos aledaños dirigiéndose a Barcelona y se quedaron en algunos pueblos, ¿no? Entonces, todo esto ha generado ese caos y, como había dicho antes, esta energía ha ido alimentando y nutriendo también a esos seres. Entonces, esto es un llamado, muy urgente a que este sistema en el que estamos actualmente viviendo y estamos dependiendo exclusivamente del sistema eléctrico en todo el sistema de funcionamiento de las familias, de los hogares, de la industria, de la empresa, de las telecomunicaciones, absolutamente todo depende de este sistema. Y esto es un llamado precisamente a las grandes personalidades que tienen que tomar decisiones sobre que tenemos que ya sacar a la luz aquella tecnología solar que está guardada y que hace más de 100 años ya se tiene y que hasta ahora no se ha sacado por algunos intereses que se tiene desde la tercera dimensión y la Matrix. Por lo tanto, ahora es momento de que se saque esa tecnología solar y que se implemente otro tipo de aparatos, de todas estas telecomunicaciones y todo lo que estamos utilizando actualmente, que pase al sistema de energía libre y sistema de energía solar para no depender exclusivamente de este sistema eléctrico. Es eso básicamente, Alfredo, y luego voy a pasar al otro punto. Bueno, me gustaría hacerte alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente punto y también permitirme una puntualización. Yo sé que es tu tiempo, pero también me gustaría, que si no voy a reventar, que es acordarnos también de la idiotez profunda que tiene nuestro gobierno al haberse producido un apagón histórico en el que no se daba, pues bueno, hay generaciones enteras que ni se acordaban. Así que la responsabilidad sobre esa idiotez profunda y que tienen las personas que dicen de gobernarnos y lo que están haciendo es desgobernarnos. Pero eso es una simple opinión de un servidor. ¿Puede este apagón repetirse en otras partes del mundo, Iris? Exactamente, Alfredo. A mí me han hecho ver a nivel multidimensional y me han hecho ver que en algunos puntos principales van a seguir haciendo algunos tests para que esto vean qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a generar, porque necesitan ese tipo de energía del miedo, de la zozobra, de la angustia de las personas, porque esa energía que nutre y alimenta a estas conciencias de baja vibración. Entonces, nosotros tenemos que prever. La previsión está acompañada de guardar la calma y de nosotros ocuparnos de las cosas que nosotros podemos controlar. Tenemos que ocuparnos de aquello que sí podemos controlar, lo que está en nuestras manos, lo que está a nuestro alcance. Aquello que no podemos controlar, ya déjalo a nuestra responsabilidad por lo pronto, porque ahora lo más urgente en esos casos es solucionar y prever. Hay que ser previsores para tener mínimamente agua, algunos alimentos que no perecen. Y luego al final de este video les voy a dar una receta de mi abuela, que con eso un ser humano puede pasar hasta un año solamente comiendo eso que te voy a decir, el agua y el sol. Pero lo voy a dar hasta el final porque es muy poderoso que debemos prepararnos esto. Pero luego de todo esto, nosotros tenemos que seguir con esa preparación emocional, ser más fuertes a nivel emocional para que nada ni nadie nos pueda sacar de nuestro centro, porque precisamente con estos hechos, con estos acontecimientos, lo único que están pretendiendo, pues esos otros niveles de conciencia, es que nosotros bajemos la vibración. Bajemos la vibración, bajemos la vibración, y sabemos que el miedo más una vibración baja, pues te va a generar enfermedad, te va a generar algún conflicto y desorden energético interno, que lógicamente que muchas semillas estelares, muchas almas pueden desencadenar cualquier tipo de enfermedad y luego estamos corriendo pues a querer solucionarlo con algunos otros medios. Todo esto es lo que nosotros tenemos que prever y esa previsión tiene que ver esa preparación que estamos haciendo, que estamos diciendo a nivel emocional, a nivel físico y por supuesto a nivel mental, porque nosotros tenemos que utilizar nuestro libre albedrío. Ese libre albedrío tiene que ver con esa capacidad de discernimiento, de despertar de conciencia, porque cuando se despierta conciencia y cuando se tiene preparado todo esto, nosotros podemos tener el control de las cosas que nosotros, digamos, vienen hacia nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, mientras que coges el teléfono, porque está sonando y te doy tiempo para poder apaciguar ese teléfono, me gustaría hacerte otra pregunta en cuanto justamente a lo que estás diciendo, que es, porque mucha gente no habrá recabado en eso. Has hablado de eso, todos hemos sentido algo distinto cuando el apagón duraba más de lo normal. Y no sé si, bueno, es que no fue nada normal desde el minuto uno, pero en todo caso, después de todo lo que hemos sentido, hemos vivido, en fin, cada uno en su lugar, me gustaría preguntarte qué pasa energéticamente cuando todo se apaga. Y no me refiero a las torres eléctricas ni a los circuitos que transportan la energía eléctrica, sino qué pasa energéticamente en eso, en nosotros. Cuando todo se apaga, porque todo dejó de influir electromagnéticamente sobre nosotros. Quizá eso sería algo positivo, si hubo algo positivo en todo esto. Cuando todos los circuitos eléctricos se apagan, evidentemente hay una notable diferencia en cuanto a las vibraciones y a las frecuencias de las que hablabas. ¿Qué es lo que pasa energéticamente, Iris? Por supuesto, también, claro, justamente eso es lo que yo quería hablar en esta segunda parte del mensaje, Alfredo. Esta parte importante, ¿por qué? Porque en definitiva era un momento en el que tenían que ingresar las energías de alta vibración cósmicas que necesitaba nuestro planeta Tierra. Precisamente en este mensaje me dijeron eso, que no tienen que pasar de víctimas, sino que por el contrario, tienen que elevar más vuestra vibración porque fue un momento tan importante donde las energías cósmicas de altísima vibración han descendido a la Tierra, han descendido a este planeta y se ha podido insertar en la Tierra, en esa rejilla planetaria, porque en definitiva todas esas interferencias eléctricas, de, al menos de toda la península, pues ha hecho de que no se expanda realmente como debe ser todas las energías que están llegando a la Tierra, porque recordemos que la península es un portal, es una puerta de entrada muy importante hacia todos los retiros de Europa, hacia todo lo que se ha ido dando aquí hace miles y cientos de años. Entonces, ha sido algo positivo para muchas personas, aunque lo hayan visto de forma negativa en su momento, ha sido muy, muy positivo porque se ha ampliado la energía de la vibración, de la conciencia, del amor y de esas frecuencias tan altas y tan elevadas. Eso ha sido, digamos, para regenerar tu cuerpo, para regenerar las células, para regenerar nuestras energías, y justo en ese momento del apagón es cuando fueron instalados algunos discos solares acompañados de unos cristales energéticos pleiadianos en algunos lugares principales a nivel etérico de nuestro planeta para que nos acompañe a esa ascensión de la quinta dimensión. Es esto lo que yo quería compartir desde esa quinta dimensión, ese aporte tan importante que se ha dado para nuestro planeta. Era necesario este apagón, era necesario esta energía que se cortara por un tiempo para que esas otras energías puedan ingresar. Así es, querido Alfredo. Bueno, voy a hacerte una pregunta que me gustaría que, bueno, pues tú eres una persona que sabe mojarse en el sentido figurativo de la palabra en cuanto a dar respuestas de lo que tú estás canalizando y de lo que te están comunicando en cada momento y no se te caen los anillos por decirlo. Entonces, me gustaría preguntarte lo que está en la cabeza de muchas personas desde que ocurrió el apagón, desde antes, desde que nos dijeron en Europa que fuéramos preparando el kit de emergencia. Vamos a vivir, bueno, el kit de emergencia y algo más, ¿no? ¿Vamos a vivir más eventos, Iris, de corte o desconexión global? Bueno, a mí no me cabe la menor duda viviendo en España y cómo está la cosa, pero en cuanto a lo que a ti te han dicho, ¿vamos a vivir más eventos de corte de suministro eléctrico o de desconexión a nivel a lo bestia? Sí, por supuesto, Alfredo. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que evitar esto. Tenemos que evitar, o si lo van a realizar sí o sí, tenemos que prepararnos para que nosotros podamos elevar aún más nuestra vibración, aún más nuestra frecuencia, y que esto no pueda suceder, porque cuando uno va elevando la vibración, cuando tú vas elevando y tienes una vibración completamente alta, pues nosotros podemos incluso ayudar a esas otras energías y vibraciones que entren a ese campo de luz para que sean transformados y para que sean transmutados. Pero también hay que tomar en cuenta que, en definitiva, a todas estas, digamos, personalidades, almas, semillas estelares que no tienen todavía ese nivel de conciencia tan amplificado y consciente, pues, lógicamente, que todavía dentro de la Matrix, de la 3D, todavía hay algunos intereses para que esto siga ocurriendo, porque su objetivo es que caiga algunos sectores, me estoy refiriendo al sector de Internet, al sector industrial, al sector económico. ¿Para qué? Para que luego sean de alguna manera beneficiados de esto. Porque imagínense, un apagón de este tipo pues va a tener una influencia en la parte económica, porque todo está realmente controlado por ese sistema. Entonces, mientras ocurra todo esto, se van a ir dando otros aspectos desde la Matrix de la 3D. Pero nosotros tenemos que conectarnos con la quinta dimensión, tenemos que conectarnos con esa vibración más alta para que nosotros podamos elevar aún más nuestra vibración y estar conectados a esa vibración más alta. Tengo una grave curiosidad, Iris. ¿Quién te está llamando? ¿Qué Perdona, sí, ¿no? No serán los pleyadianos, ¿no? No. Si me permites, pues 20 segundos salgo un ratito. Sí. Mientras tanto, mientras que responde Iris, vamos a daros un mensaje importante para Mindalia y también para muchos de vosotros que estáis participando ahora y vais a participar de esto, seguro. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que percibes, pero no sabes qué es ni cómo conectar con su sabiduría? Vuelve Ángeles, Maestros y Guías Espirituales los días 22, 23 y 24 de mayo en Mindalia.com. Durante 3 días, los mayores expertos en el mundo espiritual compartirán su sabiduría para que aprendas a reconocer las señales de tus guías y conectar con tu propósito. Sumérgete en un espacio donde descubrirás cómo comunicarte con los planos sutiles, cómo interpretar los mensajes divinos y cómo abrirte a una nueva realidad espiritual. La respuesta que buscas podría estar más cerca de lo que imaginas. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe al WhatsApp más 34 644 721. Pues aquí seguimos con Iris Carbonelli hablando del gran apagón que se suscitó en España y en otros países europeos como Francia, Portugal. Y luego, después de este gran apagón, también ha habido algunos apagones en otros países, no tan importantes, pero sí también de una forma pues muy, muy curiosa, llamativa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué te han revelado? Y ya voy directamente a los pleyadianos también de nuevo y me salgo un poco del apagón, si te parece. ¿Qué te han revelado los pleyadianos, Iris, sobre los próximos meses, que parecen muy interesantes y también vienen muy intensos? Vale, pues primeramente, Alfredo, nosotros tenemos que continuar este camino de ascensión, este camino de despertar, porque en definitiva vienen varias evaluaciones como esta que hemos ido viviendo y nos dicen que es urgente que nosotros despertemos aún más conciencia y que nos empoderemos. O sea, me hablan mucho del empoderamiento, de la conciencia, de elevar nuestra vibración, porque es importante para que nosotros hagamos frente a los acontecimientos que vienen desde el plano físico, desde el plano de la Matrix, desde el plano donde estamos. Porque cuando nosotros vamos en un sentido diferente, un sentido de alta vibración, pues todo esto se puede, digamos, podemos solucionar muy rápido. Porque cuando tú a nivel interno estás muy fortalecido y estás con esa energía tan alta y estás con esa vibración alta, todo lo que se te presenta en el momento puedes digamos, revertirlo y puedes cambiar de enfoque y puedes utilizarlo para bien lo que sucede, ¿no? Como por ejemplo, ese día que ha pasado todo este apagón, pues algo que no podía hacer algún tiempo, lo tuve que hacer. Dije, vale, pues voy a hacer esto, lo que no he podido hacer ahora, como no hay esta energía ahora que necesito hacer el trabajo y las cosas que tengo que hacer, voy a ocuparme de esto otro. Entonces, he tenido que solucionar algo que no podía hacer hace algún tiempo, que no necesitaba energía. Por lo tanto, tenemos que ver cosas, a veces estas cosas suceden, ellos nos lo recuerdan, para que nosotros nos empoderemos y podamos cambiar todas estas circunstancias. Por supuesto que vienen, este año 2025 es algo muy importante porque los próximos años, el 2027 al 2033, pues hay un asteroide que se está acercando a nuestro planeta y que esto está siendo trabajado a nivel multidimensional desde la tercera dimensión para evitar ese impacto en la Tierra, ¿no? Y nos han pedido que nosotros también, como seres humanos conscientes que vivimos aquí en el planeta, también cambiemos nuestra energía, nuestra vibración para crear y co-crear esa energía tan poderosa, que es la energía del amor, que tiene una fuerza que puede transformar, cambiar, liberar absolutamente todo. Y nosotros tenemos que confiar en esa capacidad que tenemos, porque nuestro corazón, si vamos uniendo varios corazones, si vamos uniendo nuestra mente con nuestro corazón, y que no solamente seamos mentales, como por ejemplo, pues algunas semillas estelares que compartimos este planeta, pero que están en esa dimensión, pues vamos a poder crear y co-crear una nueva línea de tiempo, esa nueva humanidad de la que tanto se ha estado esperando, esa nueva humanidad de la que tanto nosotros estamos hablando, y es el momento de ese renacimiento, es el momento de ese florecimiento y esa expansión. Te voy a pasar una pregunta de México que viene por parte de Manola Medina, nuestra gran querida Manola Medina. Los tres días de oscuridad será el momento perfecto para fortalecernos y los despiertos seamos más despiertos. Esta es la pregunta de Manuela Medina. Gracias. Pues muy bien, gracias por recordármelo de estos tres días de oscuridad. Este mensaje del que tanto se habla y muchos canalizadores, muchas personas me han ido preguntando también a mí sobre esos tres días de oscuridad, es a nivel multidimensional. ¿Qué quiere decir? Estos días, estos tres días de oscuridad a nivel de nuestro planeta 3D, o sea, estamos hablando de la 3D de la materia, pues precisamente van a ser estos apagones. Es como que en plena sol, porque en un mensaje me dijeron, en pleno sol radiante, los humanos vivirán un momento de oscuridad profunda. Imagínate, ese fue el mensaje. Entonces, ¿qué significa eso? En plena luz solar viviremos una oscuridad profunda. Quiere decir que no habrá esta energía eléctrica de la cual dependemos. Y que posiblemente muchas personas, muchas semillas estelares estén, digamos, muy asustados, con una baja energía, que van a vivir esa noche oscura de su alma durante estos días de apagón. Pero sin embargo, estos tres días de oscuridad también se interpreta, en un mensaje me dijeron, que eso es a nivel multidimensional, que cada semilla estelar, que cada alma lo va viviendo, lo está viviendo ya. Esas tres noches, o esos tres días, perdón, de oscuridad, ya lo han ido viviendo cada alma de acuerdo a su proceso de evolución. Y a nivel global, a nivel planetario, también ya se están viviendo y se referían a estos tres días que no habrá energía y será un momento del parto de la Madre Tierra, un momento donde toda nuestra energía que nos rodea, que ya no habrá esa fricción con toda esa energía eléctrica que estamos diciendo y toda la energía cósmica, toda la energía de alta vibración podrá bajar a la Tierra para que nosotros podamos seguir creciendo y seguir evolucionando. Esto es, querido Alfredo, y eso pues implica hacer un trabajo interno, eso implica un despertar de conciencia, eso implica activar nuestro ADN, eso implica hacer un trabajo profundo a nivel de conciencia, y eso implica que realmente expandamos el amor y seamos capaces primero de amarnos y luego expandir ese amor hacia afuera. Bueno, amarnos, nos amamos muchísimo ese día del apagón, porque espero que haya una nueva generación de niños del apagón, porque mucha gente aprovechó precisamente para hacer cosas que normalmente las tenía como olvidadas en cuanto a hacer el amor con la pareja, por ejemplo, porque este tipo de apagón, este tipo de sucesos trae cosas muy curiosas y cosas muy extraordinarias, como puede ser esto, que una generación venga marcada por un apagón o un evento extraordinario como este. ¿Cómo afectan estos eventos al campo colectivo de los países? Es decir, no solamente a España, a Francia, a Portugal, sino estos eventos realmente se expanden como la pólvora a nivel vibracional en todo el mundo, aunque el apagón sea concretamente en un país? Por supuesto, porque justamente yo estaba hablando de ese sembrado de los cristales etéricos que se ha realizado pues eso tiene un impacto a nivel global de nuestro planeta. Es más, ahora en este medio sabemos que la energía fluye. Nosotros no podemos ver la energía de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de todo ese trabajo, de toda esa labor que se hace a nivel interno, a nivel individual y a nivel colectivo, pero sin embargo está moviéndose y está influenciando en todo en nuestro planeta y por supuesto en muchos países. Pero si nosotros hablamos a nivel de la tercera dimensión, pues lógicamente que también hay una conexión, ¿no? Una detrás de otra, porque hay sucesos que van pasando desde las telecomunicaciones, desde esa forma, y nos hemos dado cuenta que para muchos ha sido muy positivo y bueno, pero para muchas otras semillas estelares y otras almas no ha sido bueno porque se han desesperado. ¿Por qué? Porque han estado acostumbrados, adaptados a tener, digamos, todos los aparatos encendidos, todos los aparatos conectados y estar sin pantalla, estar sin un televisor, estar sin el móvil, sin un ordenador, pues ha desesperado a mucha gente. Pero también ha sido muy bueno para muchos que hemos dejado todo este sistema de telecomunicación y todo lo demás que, por supuesto, ha elevado nuestra vibración y nos ha acompañado a que estemos en una vibración más alta. Bueno, pues hay que seguir realizando todo nuestro trabajo y hay que seguir elevando nuestra vibración, que eso es importantísimo, seguir elevando nuestra vibración y seguir despertando conciencia. Uh-huh. Así es, Alfredo. Hay otra cuestión que viene de México también y también es común a todos, a muchas personas, que cuando ocurren este tipo de sucesos, que son sucesos extraordinarios, pero también son sucesos muy inquietantes, por ser extraordinarios, no tienen por qué ser negativos, pero en este caso pues sí que lo fue en algunos aspectos, en otros, si no bajas tu vibración, pues fue un día tranquilo, digamos, en calma contigo mismo, pero hay mucha pregunta en cuanto a cómo nos protegemos, en este caso te llega desde México, desde Celia Navarrete. ¿Cómo nos protegemos de todo esto? Pues lo primero, que tenemos que controlar nuestro cuerpo físico desde adentro. Nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad y esa habilidad de expandirnos, pero en conciencia, en tranquilidad y en calma. Porque si uno entra en caos interno, entras en desesperación, en estrés, pues esto peor, va a generar algún tipo de impacto dentro de tu cuerpo. Entonces, la mayor protección que nosotros podemos realizar en estos momentos es la calma, es la tranquilidad y es el discernimiento, que es lo que puedes hacer y empezar a realizar cosas que quizá no has hecho antes y ocuparte de estos aspectos que son importantes, porque a veces cuando, si tú observas cosas en tu casa, en tu entorno, en tu trabajo, cosas que quizá no has hecho o te faltan realizar, pues es el momento de hacer, ¿no? Y entrar en calma, entrar en conexión, momento de salir a conectar con la madre tierra, porque si no hay todo este sistema eléctrico en este campo electromagnético, pues es importante salir a la tierra, es importante salir al mar, es importante salir a conectar con el sol, con la tierra, porque justamente son momentos donde las energías de alta vibración del sol central de la galaxia van entrando con mayor facilidad y nosotros tenemos que salir de casa para precisamente recibir y tomar esas energías. Y lo más importante, también solarizar el agua, ponerlo hacia el sol para ir bebiendo este agua. Y ahora, pues quiero compartir este aspecto que les he dicho de esa preparación para que nosotros no nos falte comida, alimento y por alguna situación que no tengas que comer, pues os voy a compartir esta receta de mi abuela, aunque me has dicho... Espérate, antes de la receta de tu abuela, lo que quiero es que compartas, porque tienes eventos próximamente y me gustaría que hablaras de ellos y saber. Y luego hablamos de esta receta interesante que decías, que puede estar uno sin comer un año o algo así, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pues habrá que escucharlo. Pero antes me gustaría saber cuáles son los próximos eventos que tienes preparados. Muy bien, pues, Alfredo. Y primeramente, pues, voy a hacer precisamente un taller gratuito. Voy a hacer el 25 de mayo un taller gratuito para elevar la vibración. Ya que estamos compartiendo todos estos temas, es importante que nosotros sepamos y elevemos nuestra vibración, y lo voy a hacer gratuito. Pueden escribirme al +34 691 29 2506 y os cuento que voy a estar en México. Voy a estar en México, voy a estar en Tulum del 4 al 6 de julio. Voy a hacer un retiro presencial, que me pueden igualmente escribir al +34 691 29 2506. Y voy a hacer también otro evento importante el 21 de junio, que es el solsticio de verano aquí en el norte de la Tierra, para que nosotros conscientemente podamos recibir las energías cósmicas, las energías, y podamos vivir en armonía y podamos prepararnos para esos próximos eventos que van a llegar a nuestra Tierra y que se van a ir sucediendo. En este gran portal del solsticio va a haber un renacimiento y una activación cuántica de ese ADN multidimensional. Y eso es lo que vamos a trabajar, pues, el día 21. Pero antes, el 25 de mayo, este evento gratuito, que me pueden escribir a este teléfono para que puedan reservar su plaza, que este evento gratuito va a ser vía Zoom. Así que, Alfredo, muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir estas actividades y os espero en México. Voy a estar en México del 4 al 6 de julio del 2025 en Tulum, haciendo un encuentro taller muy poderoso donde vamos a activar los códigos pleiadianos para activar nuestro ADN y podamos equilibrar, sanar todos nuestros cuerpos. Gracias, Alfredo. Y ahora sí, me gustaría que nos contaras la receta de tu abuela, que nos va a dar energía, pues la que no nos han dado eléctricamente la vamos a obtener de otra manera. Pues vamos a estar muy atentos a esta receta, Iris. Por supuesto, Alfredo. Primeramente, mi abuela, como ya os he dicho, pues una mujer chamana, una mujer sacerdotisa allá en los Andes de Perú, y ella tenía una receta muy, muy poderosa para energetizar el cuerpo y para que puedes estar comiendo solamente esto con agua y sol hasta durante un año en el caso de que no tuvieras que comer y hubiera, por ejemplo, y no hubiera alimentos, pasara cualquier cosa, pues es importante tenerlo. Ahora os voy a dar. Primeramente, juntar todos los productos de alta calidad, como es, por ejemplo, los frutos secos, las semillas y los frutos secos, que son 7, que se puede mezclar, juntar, que está entre las nueces, las almendras, los anacardos, está el maní, que aquí se llama bueno, ahorita el nombre se me ha ido, pero es maní, el cacao, y juntarlo con un poco de harina de maíz o harina de garbanzos, y todo esto tostado se puede moler, hacer como una harina, o sea, todo hacer una harina, mezclarlo todo, juntarlo todo, y allí mezclarlo con miel. La miel puedes echarle una cantidad, o sea, hacer una masa. Y luego de esto, hacer unas bolitas del tamaño, por ejemplo, pues de una cuchara, y guardarlo en un recipiente de cristal tapado y no se malogra. Con la miel no se malogra. Entonces, eso, comiendo una bolita de estas cada día y estando y bebiendo abundante agua y estando en contacto con el sol y con la madre tierra, tienes para sobrevivir durante un año. Entonces, esto es muy importante. Y por supuesto, en los Andes se acompaña con un puñado de hoja de coca. Un puñado de hoja de coca del que tú te alimentes cada día, con ese puñado de hoja de coca, tiene todos los nutrientes. Y otra cosa más importante todavía os voy a dar. Os voy a dar para todos los que se encuentran en distintos lugares del planeta. Si tú estás y tienes mar, pues bebe agua de mar. ¿Por qué? Porque el agua de mar tiene todos los minerales, tiene todos los nutrientes, tiene toda la tabla periódica. Y los que están en los Andes, como en Perú, como en Chile, Bolivia, y no tienen mar, pues la hoja de coca. La hoja de coca es una planta sagrada que fue precisamente traída por seres apunianos allá a los Andes, para nutrir el cuerpo de los humanos, porque la hoja de coca igualmente tiene todos los elementos del agua de mar. Ellos fueron tan sabios que dijeron, pues mira, como en los Andes no hay mar, no hay ese elemento líquido del cual se puedan nutrir, podamos nutrirnos, tenemos que compensar una planta, un producto, una planta que pueda ayudar a tener todos esos nutrientes, y es la hoja de coca. Por eso que en los Andes, pues justamente todos los campesinos y las personas que cultivan y siembran utilizan la fuerza bruta, pero también se alimentan de un puñado de hoja de coca. Bueno, así, lo que has descrito en distintas culturas se llama de distinta manera, y tu abuela, si no fue budista, le faltó poco, porque precisamente los lamas pues fabrican una harina de cebada tostada, y es un alimento base en la dieta tradicional tibetana que se mezcla con té, mantequilla de yak, agua, leche, y bueno, se amasa con como bolitas, con todo lo que tú dices, semillas, etcétera, que se llama champa y no requiere cocción, es altamente energético y además puede conservarse durante muchísimo tiempo. Yo lo recomiendo, yo lo tengo en casa, un montón de bolitas por si las moscas, pero es que las tengo desde el año 2020. Imaginaos por qué. Y todavía me duran, ¿eh? El otro día me comí un poquito, son muy buenas. Me gustaría, para terminar, Iris, que me respondieras a algo que es importante también, porque hay personas que evidentemente están muy por la labor de creer que todo esto que viene en un momento determinado de lugares insospechados tiene que ver con apagones también, tiene que ver con cosas que parecen ordinarias o al menos fallos del sistema, que de alguna manera es no solamente incorrecto, sino ya corrupto, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a alguien que no cree en nada de esto, en los pleyadianos, en que esto sea una prueba, en fin, en todo lo que has dicho? Evidentemente no coincido. Quiero decir que yo puedo creer que haya mensajes, haya activaciones, haya portales, haya apagones, de todo. Pero, ¿qué le dirías a alguien que no cree en nada de esto, pero siente que algo no está bien? Porque todos, independientemente de lo que creamos, sentimos, y después de este apagón mucho más, que no hay que fiarse mucho, que no está bien esto todo lo que nos rodea. ¿Qué le dirías? Por supuesto, nosotros tenemos que darnos cuenta que, en definitiva, todavía el sistema en el que nosotros estamos nos están controlando. Entonces, tenemos que salir de esa matrix, tenemos que salir de ese control, tenemos que ser esas personas conscientes de que pues también puedas poner un granito de arena para decir basta ya a todo esto, porque no es el momento. Nosotros queremos esa libertad de vivencia, esa libertad de expresión, todo lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que empoderarnos. Ellos dicen siempre el empoderamiento, pero desde la conciencia también tenemos que saber elegir a las personas que nos van a gobernar, a las personas que van a decidir por cada país, a las personas que van a... También hay que tener discernimiento para poder elegir, porque en definitiva, todos estos últimos años van a venir personas muy interesantes para que puedan hacerse cargo y puedan tomar algunas decisiones adecuadas y correctas en beneficio de la humanidad y en beneficio de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso mismo, hay que tomar conciencia de todo. Que no creas nada de lo que está corriendo por las redes, ni lo que escuchas, ni por las radios, ni por la televisión. Tienes que tú discernir. Tampoco me creas a mí lo que yo te estoy diciendo. Tú siéntelo, tú créelo, porque nadie tampoco tiene la verdad absoluta de lo que está ocurriendo o ha ocurrido. Cada uno tiene una verdad. Por lo tanto, también desde distintos ángulos, desde distintos sentires, también se capta esa verdad. Por lo tanto, tú tienes que desarrollar tu propia capacidad de poder ver, abrir los ojos, qué es lo que está pasando y todo lo que ha ido pasando ya desde el año 2019, 2020, todo lo que estamos viviendo y todo también lo que se va a ir dando desde este plano de la 3D, que somos también humanos de la 3D, ¿no? Así que gracias, Alfredo. Pues muchísimas gracias, Iris Carbonelli. Es muy importante que digas esto. Me alegro muchísimo cuando concluís o en la conversación, en algún punto de la conversación, sale este tema a relucir, y me encanta que haya personas como tú coherentes e independientemente del mensaje que den en cuanto a que puede ser más creíble, menos creíble, y acabas de decirlo, cada uno con su discernimiento, que es la herramienta más potente que tenemos, entre otras herramientas muy humanas, pues podemos salir adelante. Así es que me alegro mucho que hayas dicho esto, porque hay mucha gente que cree que por ser uno espiritual, estar abierto al mundo de la conciencia, uno es también idiota o es tonto, y por ser manso y bueno, pues uno también es tonto. Y esto hay que olvidarlo, los mansos, los buenos, no somos tontos. Cada día estamos más listos porque vosotros, los malvados, nos hacéis, y no me refiero a Iris, por supuesto, los malvados nos hacéis más listos, porque es a base de palos como aprende uno a funcionar. Iris, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. El mensaje siempre llega y espero que llegue a miles de personas, como te decía al principio, antes de entrar en directo, y que tu mensaje genere semilla y también haga árboles muy fuertes. Ha sido un placer, como te digo. Gracias, Alfredo. Gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias. Este apagón no nos deja a oscuras en absoluto. Iris nos da mucha luz y sí que nos deja en silencio, pero para escucharnos a nosotros mismos, gracias a Iris. Y gracias también a quienes se animan a ver con los ojos del alma, independientemente de que haya luz o no haya luz para iluminar. Nuestra luz ya ilumina el mundo. Seguimos en esta misma frecuencia, siempre en la frecuencia de Mindalia Televisión.